Bueno, yo soy Andrea y dice, háblanos de alguna ocasión en la que hayas sentido orgullo por tu voz. Orgullo. Nunca. Orgullo. A mí me encantaría poder cantar y cuando escucho mi voz cantada me parece un horror. Como hace muchos años había una película de una chica sordomuda que hacían todo un experimento y de pronto ella podía escucharse y a mí me identificó con esa, cuando yo canto eso que escucho. Así que orgullo no, no me... Hablar normalmente no me molesta, pero como relaciono la voz con el canto, ahí es como que...